Radio Comunitaria Garabato, desde San Marcos Sierras, Córdoba. Vamos ahora a La Pampa, porque allí avanza un proyecto de ley que busca que haya paridad de género en los nombres de los lugares públicos. Nos informa nuestra compañera Claudia Giacobbe desde Radio Libre de General Pico. Hola, hola, oyentes de Farco. Les contamos que en la provincia de La Pampa ya está en camino un proyecto de ley que será un avance más en la lucha de visibilizar a las mujeres. Escuchamos a la diputada Andrea Valderrama, de la Unión Cívica Radical, autora del proyecto que busca lograr la paridad de género en los nombres de los espacios públicos. La idea del proyecto es una ley que impone el principio de paridad de género en las denominaciones que se impongan a todos los edificios, caminos, rutas o espacios verdes o cualquier otra obra pública que sea del dominio público provincial. Bien. Y que deberá respetar, digamos, en esa denominación que el 50% correspondan a nombres de mujeres ilustres y destacadas en el ámbito local y también nacional o internacional, por distintas, digamos, en distintas temáticas, como puede ser en lo social, científico, político, deportivo, en fin. El proyecto surgió de un trabajo de investigación realizado por alumnos y alumnas del secundario de Colonia Barón, un pequeño pueblo del norte pampeano. Encontraron que ninguna calle ni espacio público llevaba nombre de mujer, ninguna, y llevaron la inquietud a la Cámara de Diputados. La legisladora Valderrama, que es oriunda de esa localidad, lo presentó como proyecto. Ya tiene dictamen favorable. Volvemos a escuchar a Andrea Valderrama. Cuando presentamos el proyecto también tuvimos el acompañamiento de todas las mujeres legisladoras de todos los bloques que hay en la Cámara. Uh-huh. O sea que más allá de la pertenencia partidaria que uno tiene, digamos, logramos tener un trabajo en conjunto de las mujeres y también con la participación en este grupo de trabajo de la Secretaría de la Mujer, de Liliana Robledo, que siempre nos da el visto bueno cuando presentamos algún proyecto de esto, o lo lee y nos hace alguna aporte y demás. Entonces lo trabajamos en conjunto, me acompañaron todas las legisladoras, se presentó y ayer obtuvo el dictamen favorable. El proyecto de ley contempla además pedir la adhesión de las municipalidades y comisiones de fomento. Claro, que para lograr la paridad buscada estaremos años y años y años y muchos años nombrando los nuevos espacios públicos con nombres femeninos, porque empezamos con mucha, mucha desventaja. Pero el primer paso ya está dado. Ojalá se replique en todo el país, porque lo que no se nombra se invisibiliza. Y en eso las mujeres tenemos una larga historia de ninguneo. Para el informativo Farco, informó Radio Libre 93.5 MHz desde General Pico, La Pampa. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 6 de noviembre de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Fin de espacio publicitario. Hemos llegado al día viernes, sanos y salvos, todos juntos aquí en la radiográfica FM 89.3. Estamos en Desde el Barrio, seguiremos hasta las 13 horas. Y quiero denunciar a Horacio Rodríguez Larreta, que es... No, mentira, ya es demasiado hemos denunciado, pero bueno, nunca está de más. ¿Pero qué pasó? Quiero decirle al muchacho que estaba... con el soplador, esas máquinas sopladoras. Sí, para barrer las hojas. Claro, estaba despejando de las pelucitas de los árboles, de los plátanos. Bueno, salí del edificio, abrí la puerta y me vino un huracán de pelucitas en sí, todo encima mío. El tipo me dijo, flaco, perdona. No pasa nada. ¿Pero sos alérgico? No, por suerte no. No, si hubiese sido alérgico, estaría muerto. Claro. Porque me sopletearon con pelusas de todo. Pero no, ya me está todo bien. Muy Así bien. Así que tranquilidad. Bueno, yo también medio complicada para llegar porque está el puente cortado, el Pueyrredón colapsado. Así que salgan con tiempo si tienen que venir desde la zona sur a la capital federal porque bueno, totalmente cortada. Por lo menos hasta que pase la caravana de gente y empiece a circular nuevamente el tráfico. Bien, veremos cómo sigue el tema controles a partir del anuncio de hoy. Hoy tanto Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof van a anunciar probablemente el fin del aislamiento social preventivo obligatorio para pasar al distanciamiento, que es, como decíamos hace un rato fuera del aire, blanquear lo que ya está ocurriendo. Exacto. Hacer legal lo que ya sucede de hecho. No le damos la bienvenida a Claudio Orellana porque no está todavía conectado, yo por inercia nomás. Así que vamos a estar cubriendo lo que suceda hoy con las distintas medidas que se tomen, claro, a raíz de esta nueva etapa. Ya, exacto, no nueva fase, sino nueva etapa. Bueno, hay que ver qué pasa con el transporte público, sobre todo. Se complica cada vez más viajar en horario pico. Uh-huh. Con las restricciones que rigen todavía de la cuarentena dura, digamos, que es todo el mundo sentado. Claro. Entonces, claro, hay más gente en la calle, pero menor disponibilidad para poder viajar en un colectivo, con lo cual hay colas, hay problemas, tenés que dejar pasar muchos colectivos hasta que ves que hay uno que donde hay un asiento libre. Ese tipo de cuestiones hay que empezar a ajustarlas porque generan cierto malestar, uh-huh, en cierto punto, después de varios meses ya de esta situación, claro, de esta situación así. Le damos ahora sí la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Clau. Hola, buen día. ¿Cómo están, Leila, Laucha, Nicolás, Marcos? Bueno, bien, acá bien, con un día muy caluroso, 24 grados 8 en estos momentos en la capital cordobesa, 37% de la humedad, el viento del cuadrante noreste a 13 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo algo nublado, y la máxima estimada para hoy, que no creo que se vaya a cumplir porque ya dado que tenemos 25 grados casi, va a ser de 30. Ayer tampoco se cumplió porque superó la marca prevista. Estábamos cerca de los 32 grados en una jornada soleada, al principio ligeramente nublada. Ahora el cielo está ligeramente nublado, hay sol, pero bueno, se espera una jornada muy, muy calurosa. Va a seguir toda esta jornada durante toda la semana. Mañana va a haber una mínima de 14, pero después las mínimas van a estar rondando entre los 21 y 25 grados, ¿no? Con máximas de entre 31 y 34 grados. Comenzó picadito noviembre, como siempre, como es noviembre acá en Córdoba. Uh-huh. Sí, acá tenemos 21 grados. Pesadito. 21 grados hoy, está pesadito. Vamos a tener 24 de máxima, claro, cielo despejado, y una humedad del 77%. Esta va llegando la humedad porteña que te mata, claro, que te agobia. Claro, bueno, acá 37, acá 37. Ese es el tema, que acá la humedad es baja. Ahora se está dando este tema nuevamente de la humedad baja. Hacía tiempo que no se daba en Córdoba, pero en lo que viene siendo este año, no sé si porque fue menor la circulación de gente, no sé qué atribuirle. Pues nosotros acá, en esta parte de la ciudad, tenemos el río Suquía como canalizado, como si fuera un canal. Después hay una parte muy agreste del río, más yendo para el lado, para el barrio Chateau, ya el río es como es un río, con su extensión, con su amplitud. No es tampoco tan grande el Suquía, pero ahí parece más río que cuando vas llegando al centro de Córdoba, que está totalmente canalizado. Yo digo canalizado porque es un canal prácticamente. Es decir, hay gente que inclusive mete las patas en el agua sentado sobre el cemento, digo, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que corre por ahí abajo. Hay gente que hace footing al lado del río, en la parte donde está canalizado todo, ¿no? Uh-huh. Corre. Después los días de... Si hay un día de inundación, agarrate. Mejor no correr, hay que correr arriba. Claro. En la costanera. Claro. Pero hoy se sentía el calor porque a la madrugada no tuvimos una temperatura tan baja, tuvimos 20 grados. Cuando yo me fui para el centro hacía 20 grados. Y cuando me retiré, estábamos en 18.8. No hacía nada de frío. De hecho, hoy no me llevé campera, nada. Estaba con una remera nomás. Así que a mí me alegran esas noches, está claro. Era una noche para champagne, ¿eh? Insisto, era una noche para estar en un jardín y tomar champagne. Claro. O el vino blanco, que es más refrescante por bueno, ahí que el. Yo no soy muy del blanco, sino del tinto, pero. El chablis o el cosecha tardía, claro. Algún vinito blanco para refrescarse. Bueno, una birra, una cerveza también, para quien no. No. Y un rosé, perdón, y un rosé también. Yo no soy también. no le desprecio, pero a rosado mucho todavía no le encontré el camino. Bueno, búsquele la vuelta, la laucha, pruébelo bueno. Bien heladito, no deje que se caliente. Bien. Usted hágame caso, póngalo media horita en el freezer, acuérdese que lo puso en el freezer. Claro. Pero si lo compras inmediatamente, lo esencial, lo aconsejable es ponerlo media horita en el freezer. Y va a ver lo que es tomar un rosé bien heladito un día de verano, ¿no? Uh-huh. Es riquísimo el rosé, ¿eh? En todas sus variedades, digo, ¿eh? Porque después está ese rosé muy dulce, está ese rosé con ese tonito amargo, ¿no? Que uno lo siente, sobre todo en la parte de atrás de la lengua muchas veces. Entonces es muy rico en verano probar un rosé helado. Pero sí, yo también soy, igual yo soy muy fanático del Chablis, uh-huh. Que es el cosecha tardía en realidad, ¿no? Claro. El Chablis de una marca es igual al cosecha tardía de otra. No voy a decir la marca porque si no me vendo. Y además tendría que poner guita esas dos empresas, sería bueno que... Podría mandarnos unas cajitas, ¿no? Para el verano. Claro, pero que pongan guita si algún día, si llego a estar allá, hagamos una picada con esos vinos. Claro, y conseguir... Bueno, la picada la podemos conseguir porque tenemos canje, ¿no? Sí, hay que armar, hay que volver a la, bueno, la vuelta a la normalidad también es canjeable y es en alimentación, por favor. Hoy tenemos... Claro, hay que llamar a los muchachos de lo de Néstor, que hagan esas picadas. Claro. Ay, sí, qué rico. Que hacen y que las manden, está bien, sorteemos, está bien, sortear para el oyente está muy bien. Podemos decir que sorteamos entre nosotros, y ahí comemos claro, todo. Un regalito para re nosotros. Chantas. No, bueno, sí, pero las picaditas... Hace mucho no como picada. Es muy del verano. Es ideal para verano, obviamente. Sí. Se viene esa temporada. Sí, claro. Total, pero para el invierno también, Leila, ¿eh? Sí, la picada es mucho también de la reunión a ver algo. Nos juntamos a ver el partido, qué sé yo. Nos juntamos a ver el Claro, bueno, algo. ¿Qué dónde es uso por todo este quilombo la cuarentena? No se va a poner a comer solo o de entre dos personas una picada. Puede no ser. Sé. Pero es más de la reunión y de, digamos, para compartir entre amigos y familia. Claro. Sí, es. Claro. O incluso puede llegar a ser hasta la previa del asado, ¿quién te dice? Si sos de buen comer. No una picada con todo, pero es justamente para ir picando. Es a principio de mes. La morcilla fría, nada, no, claro. si estás en condiciones, por supuesto. Pero bueno. A partir de hoy habrá una nueva, no fase, sino etapa, digamos, de el ya no probablemente aislamiento, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Claro, iremos al distanciamiento social preventivo y obligatorio. Acá lo que, bueno, sí. Restará definir, escuchar a Alberto Fernández, a Kicillof, a Larreta. A mí lo que no me preocupa, me interesa, me da curiosidad saber para el movimiento general, es bueno, transporte público, si va a seguir siendo solo para esenciales o no, por ejemplo, para cuestiones laborales en ámbitos privados, que digamos, si un tipo que labura, un laburante que es de grupo de riesgo, el empleador le dice, bueno, como viste, ya está, ahora tenés que venir a trabajar sí o sí, pero el tipo también sigue arriesgando su cuerpo porque el virus sigue estando. Sí, obvio. Sigue estando, claro. ¿Qué obligación tiene o no el empleador y el empleado